Sonido Láser. Se mueve, se mueve, se mueve la pista, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la pista, se mueve. Volumen.